trepando por sus rodillas a su falda. Siempre contaba aquellas historias de su juventud, de inmensos mares y barcos hermosos en los que viajó. Dejó su patria, dejó su tierra, mucho sufrió. Pero él tenía los brazos muy fuertes y un gran ideal: poblar la Argentina, trabajar la tierra y formar un hogar. Escucha que quiero contarte cómo es mi abuelito inmigrante. Escucha que quiero contarte cómo es mi abuelito de inmigrante. De tardecita cuando se sienta a descansar, me voy trepando por sus rodillas a su falda. Siempre contaba aquellas historias de su juventud, de inmensos mares y barcos hermosos en los que viajó. Dejó su tierra, mucho sufrió. Pero él tenía los brazos muy fuertes y un gran ideal: poblar la Argentina, trabajar la tierra y formar un hogar.